Llamale así desde lo institucional regional y ahora que a vos te toca, digamos, ser el que coordina todo esto. ¿Hay algún tipo de lectura, de visión nueva, alguna cosa para agregar a esto que siempre es como que se va realimentando de cosas nuevas? Bueno, sí, yo creo que venimos un poco meloneando el tema de buscarle la vuelta a ese sistema, siempre pensando en la sustentabilidad y siempre buscando cómo mejorar ese suelo que recibimos y dejar un mejor suelo hacia adelante. Uh-huh. Pero también estamos viendo y pensando que eso que hacemos tenemos que comunicarlo y hacerlo con nuestras comunidades, esa uh-huh. comunicación. Claro. Entonces, también vamos a desarrollar un panel el viernes, un panel donde apuntamos un poco a más a hablar, a ver cómo hablamos y cómo nos comunicamos con esa comunidad, sociedad, que de repente hoy nos demanda tantas cosas, que si pagamos tantos impuestos, que si nos sacan impuestos, que uh-huh. si hacemos algo mejor o algo peor, ¿no? Sí, más claro. Y muy importante. Y eso es algo que tal vez, como autocrítica, hemos dejado de hacerlo o no lo hemos hecho durante mucho tiempo y creemos que hoy tenemos que hacerlo, sobre todo en primera persona, el productor mismo que está ahí haciéndolo, que se anime a contar y expresar qué es lo que hace diariamente, cotidianamente. Ni más ni menos, solamente uh-huh. eso, contar lo que hace habitualmente, cómo lo hace. Horacio, te agradecemos muchísimo la charla y bueno, que tengan unas muy buenas jornadas esta semana, que siempre sirve para mejorar el laburo que hacen cotidianamente. Le tiro un solo... Bueno, muchas gracias. Te quería agregar solo un comentario. Sí. Ayer salió un poquito el sol y hubo retome de cosecha Vamos. En buena parte de la región. Y la verdad que lo que está saliendo después de 15, 20 días de temporal es bastante fulero, de alguna manera. Hay altísimo daño de sí, porcentaje de daño. Flexibilizaron las entregas, en general la fábrica, la exportación, están recibiendo hasta con 30% de grano verde, pero sí es cierto que está complicado. Que ver, sí, tal cual. Mm. Se está viendo, por lo menos ayer estábamos intercambiando nuestra red de WhatsApp, uh-huh. ya te digo, una buena parte de la región productiva y veíamos la misma situación, muchísimo daño. Como lo que hace 15 días era una planta y un grano en buen estado y hoy tenemos algo que es indescriptible. Pero no hay alerta por ahora, por lo que se escucha, ¿no? Todo esto es muy reciente, de ningún tipo de, o sea, que esté afectando a nivel precio, ¿no? Porque yo le he preguntado a algunos especialistas hasta dónde era el margen de grano verde y es como que es un margen amplio con el cual, con la necesidad que hay de materia prima, aparentemente no afectaría el precio, ¿no? Porque si todavía estás impactado por el rendimiento, si además te afecta el precio, estamos jorobados. Sí, ni que hablar. Okay. Pero bueno, vamos a ver. Recién ayer salió un rayito de sol y ya las máquinas salieron, así que vamos a ver cómo avanza el fin de semana, ¿no? La última aparece Gustavo Almacio y me pone: buen día, escuchando tapado hasta la cabeza, pero ya por arrancar el mate, y por supuesto se ve que está escuchando lo que comentabas, que va a estar ahí. Así que no pude menos que comprometerlo y por Twitter le puse: acá escuchando Horacio Irizarri de Apresid, que nos cuenta que vas a entusiasmarlos con el boom ganadero. Ahí está. Exactamente. Con todo. La tenemos en cuenta, esa pata. Horacio, te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Horacio Irizarri de las regionales de Apresid en la radio rural.